Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que quizá no está todos los días en las noticias, pero que es una amenaza bien seria para la salud mundial: la resistencia a los antibióticos. Estamos hablando de unas 700.000 muertes al año hoy, y se proyecta que podrían ser 10 millones para 2050. La pregunta es, ¿estamos como volviendo a la era preantibiótica? Para analizar esto, nos basamos en un estudio detallado de la Facultad de Química de la UNAM. Nuestra exploración de hoy se va a centrar en una posible solución que viene de un lugar, bueno, inesperado: los virus. Sí, los virus. Específicamente, los bacteriófagos, o fagos para abreviar. Queremos entender bien qué son, cómo funcionan y si de verdad pueden ser una esperanza contra las famosas superbacterias. Sí, y es clave entender de dónde venimos. El problema es que casi no se están desarrollando nuevos antibióticos, o muy pocos. En los últimos 20 años, la FDA ha aprobado, no sé, una decena quizá, y muchos son sobre todo para bacterias gram-positivas. Y mientras tanto, las bacterias que resisten a todo, las multiresistentes, como el famoso MRSA hospitalario, o esas pseudomonas, Klebsiella, pues esas son cada vez más comunes. El riesgo de que una infección simple se vuelva intratable es real. Entendido. Entonces, vamos al grano. ¿Qué son exactamente estos fagos? El nombre suena un poco fuerte. Sí, bacteriófago significa literalmente comedor de bacterias. Y eso hacen. Son virus, pero súper especializados. Su única misión es infectar bacterias, nada más. Son increíblemente pequeños, ¿eh? Hablamos de nanómetros. Solo se ven con microscopios electrónicos. Y son, pero por lejos, las entidades biológicas más abundantes del planeta. Se calcula que hay, a ver, como 10 elevado a la 31. ¡Una locura! Están en todas partes. Océanos, tierra, hasta en nuestro propio cuerpo. 10 con 31 ceros. Es casi imposible de imaginar. Y un punto clave parece ser que no son como una bomba atómica, ¿verdad? Son más selectivos. Solo encaja en la cerradura de su bacterio objetivo. Reconocen receptores muy concretos en la superficie. Esa precisión suena genial comparada con los antibióticos de amplio espectro, que, bueno, arrasan con todo, ¿no? Incluyendo las bacterias buenas. Justamente. Esa es la gran ventaja potencial. Atacan al malo, al patógeno, pero dejan en paz a la microbiota comensal. O sea, a todas esas bacterias beneficiosas que tenemos y que son cruciales para la salud. Evitar ese fuego amigo es importantísimo. Ok, entonces son específicos. ¿Y cómo hacen para, bueno, para eliminar a la bacteria? ¿Cuál es la estrategia? Tienen principalmente dos formas de actuar, dos ciclos de vida. Uno se llama lisogénico. En este ciclo, el fago mete su ADN en la bacteria, pero no la mata enseguida. Lo que hace es integrar su material genético al de la bacteria. Se queda ahí latente, como un prófago, y se copia cada vez que la bacteria se divide. ¿Y eso le sirve de algo a la bacteria? ¿O es perjudicial a largo plazo? Puede tener consecuencias. A veces, en este proceso, el fago puede llevarse por error un pedacito de ADN de una bacteria a otra. Se llama transducción. Y bueno, a veces ese ADN que transporta puede darle ventajas a la nueva bacteria. Imagínate, como resistencia a antibióticos o genes para producir toxinas. De hecho, toxinas como la del cólera o la difteria se esparcen así a menudo. Claramente, este ciclo no nos interesa para terapia. Claro, sería contraproducente. No queremos darle más poder a la bacteria. ¿Y la otra opción? La otra opción es el ciclo lítico. Y este sí es el que buscamos para la terapia fágica. Es un ataque directo. El fago se pega a su bacteria específica, inyecta su ADN o ARN y básicamente secuestra la maquinaria de la célula. La pone a trabajar para él para hacer cientos de copias nuevas de fagos. Y cuando la célula ya está a reventar de nuevos virus, el fago da la orden final. Produce unas enzimas, unas lisinas. ¿Lisinas? Sí, lisinas. Son enzimas que actúan como demoledores. Rompen la pared celular de la bacteria desde adentro. La pared es vital para la bacteria. Así que al romperse, la célula estalla. ¡Pum! Eso es la lisis. y al romperse, libera a todos los nuevos fagos que se formaron, que ahora van a buscar más bacterias para infectar. Es un ciclo de destrucción muy eficiente. Suena súper efectivo, la verdad. Si esto se conoce y funciona así, ¿por qué no es un tratamiento común? Se descubrió hace poco. ¿Qué va? Es una idea que tiene más de 100 años. Los fagos los descubrieron, de forma independiente, Tuart en 1915 y Félix de Rel en 1917. Y de hecho, casi enseguida, en los años 20-30, ya hubo intentos de usarlos para tratar infecciones, la fagoterapia. Hay reportes de éxitos contra estafilococos, por ejemplo. ¿En serio? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se frenó todo? Pues lo que pasó fue el boom de los antibióticos. Primero las sulfamidas y luego, sobre todo, la penicilina en los años 40. Los antibióticos parecían la panacea. Eran de amplio espectro, fáciles de producir en masa, de estandarizar. Y en Occidente, pues la investigación en fagos se quedó prácticamente en el olvido. Fue como una vía que se abandonó. Lo curioso es que en la antigua Unión Soviética, en lugares como Georgia y también en Polonia, la investigación y el uso clínico sí continuaron. Ah, mira qué interesante. O sea que hay sitios con décadas de experiencia usándolos. Exactamente. Hay institutos como el Eliava en Tiflis, Georgia, que es de 1923, o el Instituto Hirschfeld en Polonia, que sean referencias mundiales. Tienen una experiencia clínica enorme. El interés en Occidente y en el resto del mundo empezó a resurgir fuerte recién en los 90, más o menos. ¿Y por qué? Pues justo por la crisis de resistencia a los antibióticos. La necesidad hizo que se volviera a mirar esta opción olvidada. Entiendo. Ya mencionamos la especificidad como una gran ventaja. Comparados con los antibióticos, ¿qué otros puntos a favor tienen los fagos? Uf, la lista de ventajas potenciales es larga. A ver, ya elegimos especificidad, que protege la microbiota. Importantísimo. Luego, su eficacia contra multiresistentes. Pueden funcionar donde ya nada más funciona. Otra cosa es que se autorreplican. Se multiplican justo donde está el problema, mientras haya bacterias que infectar. Esto podría significar que se necesiten dosis más bajas o menos frecuentes. Eso de que se multipliquen solos en el sitio de infección es notable. ¿Alguna otra ventaja? Sí, claro. Su capacidad para atacar biofilms. Los biofilms son como comunidades bacterianas atrincheradas, pegadas a superficies, rodeadas de una matriz que las protege. Son un dolor de cabeza en infecciones crónicas, en implantes, catéteres. Los antibióticos penetran muy mal ahí. Los fagos, en cambio, parecen poder entrar y desmantelarlos. Además, como son básicamente proteínas y ácidos nucleicos, se espera que tengan baja toxicidad para nosotros. No interactúan con nuestras células. Incluso hay datos que sugieren que podrían tener efectos antiinflamatorios, ayudando a calmar la respuesta inmune excesiva en la infección. Y bueno, no olvidemos el potencial de la ingeniería genética para mejorarlos. Suena casi demasiado bueno. Con todas estas ventajas, ¿ya se están usando en la práctica? ¿Más allá de Georgia o Polonia? Sí, se están usando, aunque todavía de forma un poco limitada en humanos en muchos países. Donde sí están más establecidos es, curiosamente, en la industria alimentaria. Hay cócteles de fagos aprobados, por ejemplo, en Estados Unidos, que se usan como biocontroladores. Se rocían sobre alimentos o superficies para eliminar bacterias como Listeria, Salmonella, E. coli. Es una forma de aumentar la seguridad alimentaria sin usar químicos. Ok, en alimentos y en personas. ¿Hay casos reales de pacientes tratados? Ahora mismo es bajo lo que se llama uso compasivo o dentro de ensayos clínicos. El uso compasivo es para pacientes muy graves, con infecciones que no responden a ningún antibiótico, donde ya no hay otras opciones. Y se han reportado casos de éxito, a veces espectaculares, en situaciones muy difíciles. Imagina infecciones de pulmón después de un trasplante, infecciones de prótesis de cadera o rodilla que no ceden, infecciones urinarias por bacterias panresistentes, úlceras crónicas infectadas. La lista es larga y abarca muchos tipos de infecciones complicadas. Vaya, o sea que realmente están ayudando en los casos más extremos. Mencionaste ensayos clínicos. ¿Eso indica que se busca una aprobación más general? Sí, se está trabajando en eso. Hay centros de investigación muy activos, como el IPAT en la Universidad de California, San Diego. Ellos están haciendo ensayos clínicos formales, por ejemplo, probando fagos por vía intravenosa contra infecciones por MRSA en pacientes con dispositivos cardíacos. En Bélgica, incluso, ya tienen un marco legal que permita preparar fagos específicos para un paciente bajo prescripción médica. Pero falta camino para la aprobación general. Justo eso iba. Suene muy prometedor, pero ¿cuáles son los frenos, los desafíos? ¿Por qué no están ya disponibles para todos? Es que hay varios retos importantes. Sí. Uno es la posible respuesta inmune. Nuestro sistema inmune puede reconocer a los fagos como algo extraño y producir anticuerpos contra ellos. Eso podría neutralizarlos o hacer que dejen de funcionar, especialmente si se necesitan tratamientos repetidos con los mismos fagos. Otro desafío es la resistencia bacteriana a los fagos. Ah, las bacterias también se pueden volver resistentes a los fagos. Claro, las bacterias evolucionan rapidísimo. Pueden mutar y cambiar, por ejemplo, esos receptores en su superficie que los fagos usan para entrar. Si el fago ya no puede engancharse, la bacteria se vuelve resistente. Es la misma carrera armamentista que tenemos con los antibióticos. Evolución pura y dura. La naturaleza buscando cómo sobrevivir. Hay más obstáculos. Sí, y uno muy grande es el marco regulatorio. Las agencias que aprueban medicamentos, como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, están acostumbradas a evaluar fármacos químicos, moléculas estables, predecibles, con dosis fijas. Los fagos son diferentes. Son seres vivos, biológicos, pueden variar, evolucionar. A menudo necesitas un fago específico o una mezcla para una infección concreta. ¿Cómo encaja eso en los ensayos clínicos tradicionales a gran escala? ¿Cómo se estandariza la producción? Adaptar toda la regulación a esta naturaleza viva y dinámica de los fagos es un reto enorme, y eso retrasa mucho su llegada generalizada al mercado. Entiendo. La burocracia y los métodos actuales no están pensados para algo así. Mirando hacia el futuro, entonces, ¿qué se investiga para superar estos problemas? ¿Hacia dónde van los tiros? Se está trabajando intensamente en varias direcciones. Una estrategia muy común es usar cócteles de fagos, o sea, mezclas de diferentes fagos que atacan a la misma bacteria, pero usando mecanismos o receptores distintos. La idea es que así es mucho más difícil que la bacteria desarrolle resistencia a todos ellos a la vez. Y además amplías el espectro de acción. Otra línea muy interesante es investigar las lisinas por separado. Las enzimas que rompían la pared, ¿verdad? Esas mismas. Se está explorando usarlas directamente como medicamento antibacteriano, como si extrajeras el arma del fago y la usaras sola. Esto podría evitar problemas de respuesta inmune al fago completo y quizás sea más fácil de estandarizar como fármaco. Ya hay resultados muy buenos, sobre todo contra bacterias gram positivas. El reto ahora es hacerlas funcionar bien contra las gram negativas, que tienen una capa extra que las protege. Y por supuesto, las aplicaciones veterinarias son un campo enorme. Reducir antibióticos en animales de granja sería un paso gigante contra la resistencia global. Tiene sentido. Y antes mencionaste la ingeniería genética. ¿Qué se puede hacer ahí con los fagos? ¡Uf! Ahí se abre un mundo. Una de las cosas más fascinantes es usar la tecnología CRISPR-Cas9. Lo irónico es que CRISPR es originalmente un sistema de defensa que las bacterias usan para defenderse de los fagos. Pero ahora los científicos le están dando la vuelta. Están armando a los fagos terapéuticos con sistemas CRISPR diseñados a medida. La idea es que una vez que el fago infecta a la bacteria resistente, este sistema CRISPR actúe como unas tijeras moleculares y corte el ADN de la bacteria en sitios específicos y vitales, asegurando su destrucción. Es como, como mandar un dron que además lleva una herramienta de precisión para sabotear al enemigo desde dentro. Increíble cómo se reutilizan estas herramientas biológicas. Bueno, haciendo un balance de todo esto que hemos charlado, ¿podríamos decir que los fagos son la solución definitiva a la crisis de los antibióticos? La solución definitiva quizás sea mucho decir. No creo que haya una única bala de plata para un problema tan complejo como la resistencia. Pero sí son, sin duda, una de las herramientas más prometedoras y, yo diría, necesarias que estamos recuperando y mejorando. es muy probable que los veamos cada vez más integrados en la medicina. Al principio, quizás combinados con antibióticos para ayudarlos o para casos resistentes. Y con el tiempo, quién sabe, quizás reemplazándolos en ciertas situaciones, sobre todo contra esas infecciones hospitalarias por superbacterias donde hoy nos estamos quedando sin armas. Son una esperanza muy, muy tangible. Sin duda, un campo al que hay que seguirle la pista. Y para terminar nuestra exploración de hoy, me queda una reflexión. Si la naturaleza lleva miles de millones de años con esta guerra entre virus y bacterias, y ha generado cosas tan ingeniosas como los fagos, ¿cuántas otras soluciones a problemas modernos estarán ahí escondidas en mecanismos biológicos que apenas estamos empezando a entender de verdad? Es una excelente pregunta. Sí. La biodiversidad, la evolución, son una fuente inagotable de inspiración y de soluciones. Definitivamente hay muchísimo todavía por descubrir y por aprender de la propia naturaleza. Muchísimo.